リアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oh, sí, oh, sí. Y hoy estamos aquí, muchas gracias, en otro San Martes, aunque le pese al trolligi, pero es San Martes de Alianza Anime. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus. Gracias al Sensei Inuyasha, dueño y señor de Radio Anime Nexus, por cedernos controles. Muchísimas gracias, Sensei Inuyasha. Ok, pues ya estamos aquí nuevamente. Después de sobrevivir a Full Insomnio, ¡qué bárbaros! Una transmisión de 4 horas, me parece. O 4 horas y media. Me encanta el intro. Comenta Alex, me pone a bailar. Ya, yeah, esa es la idea. Gracias, mi querida Cari, gracias. Hoy voy a necesitar todo el apoyo posible. Ese post de hace 10 horas en donde empiezo a publicar... ¿Eh? ¿Qué? ¿Se peluca? Nos pasamos la noche. ¿Ah, sí? ¿Tú estuviste, mi querida Alex? ¿Como 6 horas? ¿En serio? Wow, no sabía, pero no podíamos acabar la transmisión. Estuvo muy padre, muy padre. Ahora sí, transmití más de 3 horas, que era mi récord. Transmitimos más, chicos. Estuvo padrísimo. Muy padre, muy padre. Ok, dejen ponerle a buscar el opening de la serie. No lo encuentro. Qué bárbara, ¿no? Por aquí lo tenía. Ah, no, pero este es el fandub. Y no queremos fandub, ¿verdad? ¿Es este? Soul Walking Roy. A ver si es este. A ver, déjenme ver. Creo que sí. A ver, vamos a ponerlo. A ver. Ajá. No es este. No es ese. Ah, pero ese fue por lo que me gustó la serie. Ay, hoy tenemos especial, chicos. Ah, creo que aquí está Overdrive. A ver, vamos a ver si es este. Sí lo tenía, juro que lo tenía. Sí, aquí está. Ya, yeah. Dije, no puede ser. Sí lo descargué. Ahí está, perfecto. Ya estamos en la red. Pues hoy tenemos un especial. Te me estabas muriendo de Jay. Sí, ¿eh? ¡Qué bárbaros! 6 horas escuchando, acompañando a Rick. ¿6 horas? ¿En serio? ¡Oh, por Dios! Y no se querían ir. No nos dejaban ir. Perdón, mi querida Kari Himura. Es que este anime, ay, no sé, es especial. No porque me haya gustado al 100%, sino porque es el primer anime de género yuri donde veo este tipo de... ¿cómo se puede decir? De... ni que fuera Boku no Pico, querido. No, pero este es como nuestro Boku no Pico, mi querido Eric, para nosotras las chicas. Ness, hola Ness. Ah, gracias, Ness. No sé quién seas, pero gracias, mi querido Ness. Ok. ¿Y Sakura Trin? No, Sakura Trin eran besitos, nada más. Todavía aguanto el yuri de besitos. Pero aquí en Valkyrie Drive es... No. No puedo. Es un Yuri extremo. Es lo más extremo que he visto hasta este momento. El género Yuri. Bueno, ahorita vamos a comentar todo lo relacionado. Ok, Madara, gracias. Pues ya se supone que lo tenía registrado. No sé qué pasa ahí. De hecho, le pedí asesoría a Kari Himura. ¿Te acuerdas lo que era Kari? Ay, bueno, pues tenemos aquí tenemos que comentar. Más bien, estamos haciendo este especial de Valkyrie Drive. Este anime. Yuri Hardcore. Entonces no veas Fate Keylade. No, de hecho no. No, no, no. Ya con este anime ya quedé curada. Lo juro. ¿Y por qué fue este anime que lo vi? Ah, ya me acordé. Fue ahí un acuerdo con Kamina. ¿Qué onda? ¿Por qué no ponen comentarios, eh? Ah, el tema del día de hoy es el especial de Valkyrie Drive. Pero nos vamos a centrar en este tema dentro del especial. Fanservice, ¿un mal necesario o un requisito indispensable para el éxito de un anime? ¿Qué opinan ustedes, mis queridos Ran? ¿Escuchas? Carlos Mauricio. Ok. Sí, bastante intenso. Samuel Kun, Valkyrie Drive no es tan Yuri porque Virgen San no lo es. No, pero oye, fue la única que faltó que le gustara eso del Yuri en la serie. No, Kamina. Le encantó el anime, dicen. No, la verdad no me gustó mucho. Aunque sí tiene elementos rescatables. Saludines, Omedirijilla. Saludos a Misael, muchos saluditos. Saludos a Pablo Bese. Dice, hola DJ Ome, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Por cierto, ya estoy listo para el especial de Yuri que durará hasta las 12 de la mañana. No, hombre. Oh, tienes razón, traten de no dar spoiler. Ok, va que va. Por cierto, el Yuri es amor, comenta. No. Bueno, no pasó. Alvina, ¿quién volvió? Hola, Ome. Ah, Jaime Montes. ¿Pero cuál era tu nick, mi querido Jaime? No, yo sé que eres Clau, mi querido Misael. Pero, pues aquí te puse Misael. Bueno, aquí dice Misael. Te llamo Misael. En fin, hoy tenemos... vamos a hablar de fanservice. Delferos. Yo ando pervertido con el Yuri. ¿Qué? Yo ando perdido, perdón. Con el Yuri. Pero animas con mucho fanservice en mis tiempos eran Kanokon y Kiss por Sis. Ah, Jimmy Senpai, lo sabía. Sabía que te conocía. Jimmy Senpai. Has faltado, ahí a trolear al Tokishi. Ay, sí, los pedidos musicales ya van, al por mayor, pero tema del día no me han comentado. Vamos, comenten, chicos. ¿Quién nos comenta? Kamina. ¿Quién? ¿Quién qué? Dice Samuel, si quieren ver fanservice, sí. Si Nechi vea Fairy Tail. No sé qué, buenas noches. Hola, bienvenidos. Hay mucha actividad en el IRC. Por cierto, esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto que está iniciando es Alianza Anime. No me había presentado, ¿verdad? Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jikai. Pues hoy tenemos a las vías de contacto también. No les había mencionado, qué bárbara. Las vías de contacto para que estés comentando el tema del día es www.animenexus.mx/chat. / aquí vamos a estar en el IRC con toda la buena vibra. Aún falta para que entres, Beck. A esta hora transmite DJ Yaome. ¿Quién? Rush. Ah. Sí, Rush llega como a las 11 más o menos, a las 10 hora México, mi querido Sebek. Ok. Ok, va que va. Pues ahí espérenlo entonces. Muy bien. Y también estamos en el grupo de Facebook. Estamos en Alianza Anime, todo junto y compartiendo la A del medio. Alianza Anime con DJ Aome es nuestro grupo de Facebook. También para que nos agreguen ahí. Ah, ya. Yeah. Ok, ese cabina. gracias. Sekep. Muchas gracias por el cumplido, querido Sekep. Y pues hoy tenemos este especial del anime de Valkyrie Drive. Vamos a comentar todo. Valkyrie Drive Project, por decirlo propiamente. Vamos a comentar todo de este proyecto de Valkyrie Drive, donde si te gustan las opais, las grandes opais, las medianas opais y las chicas opais, pues esto te va a gustar, este anime cargado de fanservice y muchas opais por aquí y opais por allá, chicas semidesnudas y todo eso del género yuri. Pues este anime te va a encantar, mi querido Ran, escúchame. Así que te vamos a platicar un poquito de este anime para no hacer mucho spoiler. Y pues comentaremos todo lo relacionado al fanservice. ¿Qué opinan ustedes del fanservice? No, Camila, no, tranquila. Todo lo relacionado al fanservice. ¿Ustedes cómo ven? ¿Fanservice un mal necesario para que el anime sea exitoso? ¿Ustedes qué opinan? También estamos con una encuesta del día de hoy. ¿Qué porcentaje de fanservice te gusta a ti que esté en una buena historia de anime? ¿Qué porcentaje tú consideras que sea bueno para una buena historia de anime? Pues ya saben que el fanservice siempre ha estado presente en el anime, es parte de su encanto. Así que el fanservice, ¿qué opinan? ¿Un mal necesario o un requisito indispensable para el éxito de un anime? ¿Ustedes qué opinan? Muy bien, aquí tenemos una encuesta en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome en Facebook. ¿Qué porcentaje de fanservice consideras que debe tener una serie anime? 30% va ganando, 50% segundo lugar, 100% tercer lugar. Ok. Tenemos varias opiniones aquí, Muy bien. Vamos a leerlas también. Pero es musicales. Ahí andamos también. Y pues vamos a cambiar la música de fondo. Pues por la música de del anime de Valkyrie Drive. Eso sí. Tiene mucho fanservice este anime, pero me gusta la música. Cuenta con buena música este anime. Parece que sí se tomaron el tiempo de elegir la música que llevaría este anime. Y pues sí, sí me gustó bastante la música. Pues ahorita vamos a platicar todo lo relacionado. Yuri y Opais, así es, mi querida de Hinamori. Esta serie así se vende, Yuri y Opais. Efectivamente, ni yo la pude escribir mejor. Sí, tiene muy buen opening. Pues a mí sí me gustó el opening, pero lo que fue la versión opening, no la extendida que vamos a colocar ahorita. Siento que pierde cierto sentido la música. Pero bueno, vamos a escucharla y vamos a estar disfrutando de los OST de esta serie en lo que vamos platicando. Aquí el ninja dice que un buen anime debe tener 100% fanservice. ¿Alguien dijo Pais y fanservice? Sí, Valkyrie Drive. Pues hay fanservice que se agradece, como incluir personajes viejos que muchos queremos y adoramos. Ejemplo, Vegeta en Dragon Ball Super, comenta Misael Saucedo. JP, ya me acordé de ti, JP. Ya me acordé. Dije, yo te había leído en otro lado, ya sé quién eres. En fin, vámonos con el opening y enseguida regresamos a platicar todo lo relacionado de Valkyrie Drive. pues bienvenidos sean a este especial del anime Valkyrie Drive Project. Nos vamos a centrar en el anime, chicos, pero vamos a hacer mención de los otros dos proyectos de Valkyrie Drive, ¿vale? Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. Bienvenidos al especial de Valkyrie Drive. Overdrive. ちょっとそれで生産すんなとこもんてんの理由まだまだ足りてないでしょう。あやくつくそんな簡単に散らさないでよ。私だけ必死に守ってバカみたいじゃないねえ。お気に入りの靴思い切り飛ばしたら電波も十分優しくだけどすると投げかける言葉が込み込みに一撃。それじゃまだまだ倒れるわけないでしょう。あ振り伸ばすだけ振り伸ばしといてバイバイって、それで本当に許されると思ってんのね。安い呼吸無線騙されてもいいけど巻き添えにしないで。 Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Almanexus, la número uno y nada más. Acabamos de escuchar el opening de esta serie, la verdad me gustó bastante el opening que estamos escuchando ahorita. Ya lo escuchaste, lo estamos usando de música de fondo. Muy bien. Ay, ¿a poco cerré la página? Ah no, aquí está, perdón. GK, como el cholo. ¿Quién sabe qué tanto hablan en el IRC? Pero bueno, ok, ahorita me pongo al tanto, al corriente. Pues este anime Valkyrie Drive, perdón, este proyecto de Valkyrie Drive consta de un anime que es el que vimos ahí de común acuerdo con Kamina Sama. ¿Cuál mona? Es que aquí me envían mensajes y no sé qué onda con eso. Perdón. Pues Valkyrie Drive Project consta de un anime, que es el que vimos ahí de... Ya me acuerdo porque lo vi. Fue ahí de como un acuerdo con Kamina. Yo iba a ver un anime del género Yuri. Y Kamina iba a ver un anime del género yaoi. Pero no, qué bárbaro. Nunca le hubiera dicho eso a Kamina. Nunca me hubiera dicho eso a Kamina. Él con su elección de Valkyrie Drive se pasó, la verdad. La verdad, sí, nunca imaginé este anime que se centra en eso. Opai, sea fanservice, al por mayor. Todavía yo le puse a ver Yuri on the Ice. Yuri on the Ice todavía se lo puse a ver, calmadito, todavía con censura, no que Valkyrie Drive sin censura. Ya tiene unos añitos este anime, 2016, 2015 aproximadamente, esos años fue lanzado este anime de Valkyrie Drive. Y sí, justamente. Bueno, este Valkyrie Drive viene acompañado de otros proyectos a su vez. Es de un videojuego para PlayStation Vita, si no me equivoco, que se llama Valkyrie Drive Big Honey. Así se llama este anime. Es de videojuego este, de, para PlayStation Vita. Y pues ahí tomas el rol. Yuri on the Ice puede caer, pero está, va chida la competencia. Pero a mí fue peor. Hay opening latino, sí, pero es un cover. Un cover que tenemos por ahí. Ya lo tengo aquí descargado. Más adelante lo vamos a poner. Ese nombre me suena. ¿Cuál nombre? Ok. Y también tenemos un juego de Valkyrie Drive, Siren, si no me equivoco, para dispositivos smartphone. Atención, este juego es touch con, ¿cómo se puede decir? Pues sí, es aplicación touch, podría decirse. Y pues ahí tú tienes que hacer el trabajo difícil, mis queridos Ran, escuchas. ¿Cómo lo digo? Ok. Vamos a estimular a tu aliada, digámoslo así, para que se convierta en arma. Exactamente, sí, Valkyrie Drive, sí, la verdad, sí, carece de un buen argumento, una buena historia. Si no nos presenta una buena historia en sí, este anime es puro fanservice, la verdad. Por eso, si te gusta el fanservice y todo eso, pues este anime te va a encantar. Sí, es exactamente como lo comenta Eiji Namori. Valkyrie Drive, ahí falla, la historia no se sostiene por sí sola. Si te brincas las escenas ya hoy de Yuri on the Ice, es muy buena serie, comenta Eiji Namori. Es justamente lo que dijo Kamina, fíjate. Pero qué bárbaro. Ok, y pues nosotros nos centramos en el anime, la verdad, de Valkyrie Drive, Mermaid. Nos centramos en este anime. No hemos jugado los videojuegos, la verdad. Pues el anime consta de 12 capítulos, chicos. Ahorita les comentamos la sinopsis. ¿Por qué la tenía? Juro que por aquí la tengo. Ahora estamos. No, pongas eso en la cabina. ¿Por qué la pusiste? No. ¿Por qué, cabina? ¡Ay! Genial. Gracias, cabina, por hacerme más difícil esto. Chichis versus zombies, comenta Regina Pone. Perdón. Ok, bueno, ya estamos descargando sus pedos musicales, chicos. Sigue siendo tu Facebook este, comenta Alberto Ramírez, ¿sí o no, Aomechan? Pues sí. Sí, como sí sigue siendo ese. Y la verdad, Valkyrie Drive es un anime que tienes que ver a puerta cerrada, con las ventanas cerradas y en la máxima oscuridad de tu cuarto, sin que nadie se entere. Yo la tenía que ver así, chicos. ¿Se imagina que mi mamá me hubiera cachado viendo este anime? No, no, no. Iba a pensar lo peor de mí, mi sacrosanta madre. Ah, qué bien. Yikai. Y sí, son de esos animes que no puedes ver en la sala de tu casa, definitivamente. Casi me pillan mis padres y mis primos, comenta Samuel Álvarez. No, no. No, pero a mí como chica, imagínate que me cachen viendo este anime. Van a pensar totalmente mal de mí. Bueno, también. Pero yo creo que sería más aceptada que viera una serie Yuri, mi querido Yusef. Yusef. ¿Tú lo viste de esa manera? Sí, me quedó Falken. La verdad, no me quedó de otra que verlo así. 2 años sin escuchar, comenta Alberto Ramírez. Ok. Y pues no sé qué les pareció este anime. ¿Ya lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Hay que recalcar que esta es mi humilde opinión. Pero ustedes, chicos, ¿qué opinan de este anime? Muy bien, aquí está. Ok. Estoy buscando la sinopsis, del anime. Ah, ya vi por qué no. Aquí está. Para contarles a grandes rasgos de qué trata la serie. Vamos a ver. No empieces, Camila. No voy a ver las imágenes que pongas, ¿eh? No voy a verlas. Pues este anime consta de 12 capítulos, como ya lo mencionamos, y 5 ovas. Pero pues sus ovas son de 4 minutos, así que tampoco esperen gran cosa. ¿De qué va? A ver. El anime de combates, así se conoce, acción y chicas guapas. Valkyrie Mermaid. Mermaid es porque así se llama la isla donde se encuentran estas chicas. Se desarrolla en 5 islas artificiales. Mamori es una sirena transferida a esta isla. Cuando Mamori es atacada, una nueva chica llamada Mirai la salva. El enemigo, sin embargo, no se detiene y no tarda en acorralar a ambas chicas. Cuando han perdido la esperanza, Mirai besa a Mamori y esta se transforma en una espada. Mirai, armada con la espada, lanza un potente contraataque contra sus enemigos. Pues las protagonistas son Mirai y Mamori de este anime de Valkyrie Mermaid. Pero aquí lo interesante y el fanservice al por mayor es cómo realizan la transformación. Estas chicas tienen la habilidad de transformarse en un arma o en el portador de ese arma y combatir entre ellas en esta isla. Lo interesante es que mediante... Ay, ¿cómo lo puedo decir? Mediante... ¿Cómo se puede decir? Elegantemente, sin que se escuche mal. No, eso se escucha peor. Ay, no pensé que fuera tan difícil hacer esta especial. Mediante ciertos tocamientos entre ellas, pues... No, eso se escucha peor, Samuel. Mediante ciertos tocamientos entre ellas, pues logran hacer la transformación para así combatir. Yuri. Exactamente, Eli Bravo. Y pues cuenta con varios personajes esta historia. Pues, ¿qué más? Que en el siguiente corte musical les vamos a platicar. Bien, vámonos con los siguientes pedos musicales y enseguida regresamos, chicos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. ¿Dónde están mis pedidos musicales? Acá están. Vamos con estos dos pedidos musicales. Bueno, tres vamos a colocar. Y enseguida regresamos, chicos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Chica y cortesía de Pablito BS, vamos a escucharlo a continuación. Yeah. ¡Ay, qué buen ritmo! Vamos con el siguiente pedido musical y enseguida regresamos. Especial Valkyrie Drive. Solamente aquí en Alianza Anime. Ok, pues ya después de una breve caída. Yo creo que fue tanta la intensidad del tema del día que hasta mi señal se cayó. Hi, hi, mochi, mochi, comenta Fargueros. ¿Qué onda, mi querido Fargueros? Por cierto, chicos del IRC, mándenme sus pedidos otra vez, por favor. Con la caída tuve que reiniciar el IRC y se me perdieron los links. De favor. ¿Quién más nos comenta? Pablito Besen. Yo tengo amigas que les gusta el Yuri y no dicen nada, comenta Pablito BC. No, es que para mí es difícil hablar del Yuri. De hecho, todavía aguanto los Yuri de besitos y eso, pero ya más subidos de tono, no. No. Yusa Kep dice, ¿cuándo fue la primera? Si hubo una primera... Acá no me sale. Sí, mi querido Yusabek. Veo con las mayúsculas. Carlitos y Man. Saludos de Sandra Sanz. Pues un gran saludo. Tú que los complaces y no se alocan. Ya no lo vuelvas a hacer. Si te caes, así te llamaré Dulce Leivados. Comenta. Ve Chubra. Chubra. No sé qué es Chubra. Nick Logan. He hecho lo colecciono. Yo hace poco me hice el libro. Ah, del remix de hace rato. De Zelda. Valkyrie Drive me quedó tabú. Hablamos de eso. Del fanservice. Alberto Gremori. ¿De qué me espante? Cuando te caíste pensé que ya no regresabas. Yo también, ¿eh? Se cayó la señal y dije, ups, ya no regreso. Pero sí regresamos, ya son las 8 de la noche. No, mi querido Alberto Ramírez, yo creo que me estás confundiendo con la OME anterior, a OME segunda, con la Doga OME. Porque yo empecé a transmitir en el 2013. Gracias, Eric Bravo. Y Yusabek, ándale. Gracias. Aquí lo tengo. Me andas confundiendo ahí con mi antecesora, ¿eh? Yo soy Aume tercera. Por decirlo aquí en la RAM. Soy Aume tercera porque llevo dos Aumes anteriores a mí. Pero del Feroz, ¿qué tanto de fanservice? Sí, había otra Aume. Dos Aumes anteriores a mí hubo. Sí, soy Aume tercera. Justamente me estaba acordando de eso. Va que va. Ahorita descargamos el pedido musical. Me queda Cari Jibura. No es más, una vez vamos a descargarlo. Vamos a leer sus comentarios. Pablito B.S. que dice, sí se cayó la señal. Sí, hace rato se cayó la señal. Carlitos Simán está escribiendo. Ah, que hay una dinastía de Aumes. Cuenta la leyenda de las Aumes. Pues yo en sí no sé mucho sobre mis anteriores predecesoras. Solo sé que hubo dos Aumes anteriores a mí. Una fue la Doc Aome, que es de Perú, que traía sus podcasts de psicología en el anime con la Doga Ome-chan. Ah, padrísima. Padrísima esa sección. Un fuerte aplauso, la verdad. Y otra fue una Ome anterior a ella. No me acuerdo el nombre de esa. Sí me platicaron, pero no me acuerdo bien ese dato. Y pues ellas son las dos Aomes anteriores a mí. Y pues ya yo llegué aquí como DJ Aome. Aome tercera. Y ya, esa es la historia. No hay mucho que contar. ¿En serio? Otra vez. ¿Pero por qué? No entiendo por qué. caída. No sé qué. Hubo otra caída. Algo pasa. Bueno, pues vamos a seguir. Por favor, ahí es. Reseten su máquina, por favor. No es cierto, es su señal. Vamos a ver si seguimos en el chat. No, ya no estamos en el chat. Hemos salido del chat. A ver ahí, ¿qué tal? Perfecto. Vamos a ver si ya nos estamos escuchando. ¿Qué onda con esa música de fondo? Perfecto. Estoy descargando sus pedos musicales, ¿eh? Para que no piensen que no los vamos a colocar. Si los vamos a colocar. Ya los estoy descargando, no sé. Anda fallando mi señal hoy. Gracias, mi querida Cari. Gracias. Ya te escuchas, sí te escuchas. Ok, gracias. El lobito dice... ¿Cree que ya no troleaba el auto DJ? No, sí, todavía. Soy Se corta la señal, comenta Atlas Falken. Qué raro. Pablo B, se te caíste. Gracias por decirme. Bien, pues vamos con los siguientes dos pedos musicales y enseguida regresamos con sus comentarios. Una vez más, vamos a leer comentarios de una vez. Yes, sí que sí. Vámonos a comentarios de una vez porque no hemos leído comentarios. Y ahorita vamos al IRC otra vez porque ya nos caímos. Vamos a ver qué comentan acá. Pablito Besen. Por fin el especial que todos esperaban y me ansiaba. Sí, me recuerdas. Ya listo para escucharte. Postdata, me encanta tu voz. A de Alex. Ah, pues te estuviste en la desvelada, ¿no? Con full insomnio. Donde casi muero. Sí. Claro que me acuerdo de ti. Bienvenido, Delfero Rojas. Hola a todos, el chico Vision en auto. Proclamado les deseo un buen anime. ¿Esto se considera fanservice? Esperaré a ver cómo inicia el tema y de ahí daré mi punto de vista. Comenta Delfero. Pues, de hecho no hay tanto fanservice para las chicas en el anime, ¿eh? Hay más fanservice para los chicos en el anime que para las chicas. Nosotras no tenemos tanto fanservice. ¿Qué onda? Deben de ponernos fanservice. Más fanservice. Más fanservice. Bueno, dejen, voy otra vez al IRC, ¿eh? ¡Qué bárbaros! No sé qué pasa, ¿por qué tengo tantas caídas el día de hoy? El ganso aprueba esto, comenta Peluca Chan, ok. Y ahí ponen un ganso. Carlos Mauricio, soy el único que no ha visto Valkyrie Drive. No, de hecho hay varios que no han visto Valkyrie Drive. Estimado Mauricio, ya nos estamos conectando. ¿Qué más? Pero hombre, ¿cómo decirle a un fanservice cómo que no? Comenta Pablito Bese. Pablo Bese, un anime que me gustó y tal vez no hubiera sido lo mismo es el de Ray Wards, el cual tiene una historia entretenida, pero su fanservice moderado ayudó al anime, debido a que, pues, ¿quién no quisiera ser compañero de esas dos hermosas chicas de la imagen? Comenta. Thank you. por Dios. ¿Ya cuántas caídas van? Ya ni sé. Creo que es cuando he tenido más caídas el día de hoy. Ay, cómo sufro. Gracias, chicos, por avisarme. Ya son 8:14. ¡Qué rápido! Stand Pro de JoJo Bizarre Adventure. ¿Me mandas el link, por favor, mi querido Jaime? ¿Tres o cuatro? ¿En serio? ¿Ya ven cómo no es saludable hablar de fanservice y Yuri? ¡Qué bárbaros! Gabriel Asensio, saludos para mí, que el destino no quiere que escuche tu programa. Llegué de casualidad después de la desvelada y llegué al punto de tu turno. Luego familia y fui a atender, regresé a mi cuarto y justo entrando a la habitación se cayó la señal. Por cierto, buena música con dejar de caer, de verdad quiero escuchar lo que resta del programa. Pues créeme que no lo hago a propósito, trataré de mantenerme al aire. El Cholo va a morir frente a su PC. Tu net se puso en huelga. Sí, me queda Gary Jimora. Ok. El internet se cae. No sé qué pasa. Yo creo que voy a tener que repetir el especial o no sé. Creo que deberemos hacer una segunda parte de Valkyrie Drive. Creo que sí, ¿eh? Hay muchas fallas de señal el día de hoy. Ay, no lo sé. Tal vez más adelante. ¿Qué opinan? Bueno, pues vámonos con los siguientes dos pies musicales. Y enseguida regresamos para seguir comentando este anime. 悲しみと一緒に生きてる。 música y vamos con estos pedidos del IRC y enseguida regresamos. Thank you. un amor inmortal, por el mundo estará y lo voy a encontrar. De la vieja escuela para Eddie Bravo a petición. Vamos con esto y enseguida regresamos. Mis lágrimas son una canción. Tan dentro de mí llevo el dolor. Él robó mi corazón. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta oscuridad? Creer en mí, ir más allá de la adversidad. Aún puedo sentir como si estuviera aquí. Por el mundo olvidará su amor que era inmortal. Cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón. No lo puedo olvidar, su recuerdo es mi dolor. No acepto que ya no esté, por el mundo lo he de encontrar. Mis sueños me llevarán a mi amor inmortal. Su niñez fácil no fue, pues muy solo él creció. A la luna le pidió que calmara su dolor. Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Te dañará. Sensei-ya, jóvenes guerreros. Sensei-ya, siempre lucharán. Sensei-ya, unidos por su fuerza. Sensei-ya, y Pegasus, hasta el final. Ok, 17 minutos y seguimos al aire. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Bueno, pues vamos a aprovechar que seguimos al aire. Vamos a terminar este especial. ¿Qué pasó? Ok, ¿todo bien? No me asusten. Ok, ¿en qué me quedé? Ay, qué lindo fondo musical. Tipo declaración de amor, ¿no? ¿Qué me quedé? Ya ni sé en qué comentario me quedé, por Dios. Ok. Salvador, Luis Salvador, buenas noches. Bueno, por mi parte vi los dos primeros episodios de Valkyrie y fue bastante ecchi. Yes, mucho ecchi. Si tuviéramos que hablar de fanservice, tendríamos que hablar de varias series favoritas. Fairy Tail, Hazel of the Dead, etc. Canon Sekirei Lobhina. Ok. Va que va. Pablito B.C. Oh, por Dios, escuchaba con su voz sexy hablando de los juegos de Valkyrie Drive y pienso dos cosas. Aomes hizo su tarea y está en la... ¿Qué? Y esta es la cara que ponen varios de nosotros al escuchar a Aome hablando de Yuri. Camina, buen anime, escena favorita de cierta persona. No, no, qué horror. Ay. No, Camina, ¿cómo pones esa escena? Claro que no. Que no, Camina. Ya que nos diga la verdad, yo leí su diario y cada día se emocionaba más con cada capítulo. Ya leía sus palabras de alegría. Para quien no lo sabe. Y bueno, DJ Yoma, sobre el tema del programa, debido a que la mayoría de las series que veo son Seiyen, casi no tiene fanservice. Ok, gracias mi querida Kari. Yuri. Sí, ¿verdad? Se escucha bonito la música de fondo. Me gusta. Tenemos ahí buena... Les digo que Valkyrie Drive por lo menos tiene buena música. Ya la llevamos de gane con eso. Eddie Bravo. Claro que sí. ¿Cuál quiere? Luis Salvador. La verdad hay animes que cansan a la larga, pero la falta de historia y tener demasiado fanservice. Y en este caso están las Doji y Hentai. Sí, la verdad, sí llegó un punto en el que... Ah, Valkyrie Drive. ¿Qué onda con su anime? Pero es que ellos aumentaban el nivel de fanservice. No. Todo el fanservice que te puedes imaginar lo tiene Valkyrie Drive. Y el que no te puedes imaginar también lo tiene. Peluca Chan, si te pillan, dices que es para una tarea. Ah, sí, claro. No, mamá, es que me dejaron de ver la serie Valkyrie Drive porque vamos a hacer un análisis en la escuela. No creo que me crea eso, mamá. Espero. Pablito B.C., hombre, si te atrapan es tan fácil como poner esta cara y decir que es para tu tarea de anatomía. No. No me van a creer eso. Ramírez Alan, muy buenas transformaciones desde el inicio, ¿no, Fernanda? Claro que no. No, quedé traumada. No veré un anime Yuri en un buen rato. Pablo Besa, yo recuerdo muy bien cómo le fascinó Lady Aome. Cada que escribía de ellas podía ver sus corazoncitos en las palabras. Ay, no. No, pero ¿qué tal la villana? Momoka. La versión malvada de esta, ¿cómo se llama? Ay, Hatsune Miku, la de pelo azul. No. Ella sí se pasó. Ella lleva el fanservice al por mayor en toda la historia. Qué bárbara. Ay, no quiero recordarlo. Si vemos la serie Yuri, tendrás que ver las 4 temporadas de Uta Pre completas conmigo. Ux, Liz Castillo, saludos DJ Ome, eres la primera Ome que escucho en la rana, muchísimas gracias. Con respecto al tema, creo que depende del anime que veas, pero en general a mí personalmente no me gusta mucho el fanservice. Yeah, ok, te escucharé el viernes en Full Insomnio, pero solo hasta la 1. No, pero yo no estoy en Full Insomnio, nada más fui de invitada, bueno, de colada más bien. Porque estaba Ring sola y dije, bueno, pues vamos a acompañarla un rato. Y ese rato se volvió hasta las 3:30 de la mañana. Sí, estuvo mortal. Bueno, vamos con más comentarios. Esto ya lo comentamos. También lo comentamos. Ok. Bueno, vamos a ver si hay más comentarios. Recuerda que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Perfecto, pues vamos a ver si hay más comentarios por aquí. Pero sí, la música de fondo sí, ¿eh? Reto. Sí, es interesante esto de los retos. Yuri versus Yaoi. Que hagas con tu mejor amigo o con alguien que le tengas mucha confianza. le quieres amargar la vida un rato, pues ponerlo a ver series ya hoy, por ejemplo, o sea, es Yori. Sí, de hecho ya lo mencionamos a cada rato, Eddie Bravo. Puedo creer que no te has dado cuenta. Gabriel Asensio, con respecto al tema de hoy, yo opino que hay animes en el que el ecchi es 100% necesario. Y hay otros en que realmente lo ponen o por relleno o por amarrar más gente en el mismo. Ahora en esta temporada hay un anime, Kusu no Honkai. Es un ecchi muy fuerte, triple X, pero eso no queda en ecchi. Pero sí, tal cosa, el mensaje que trae de trasfondo perdería fuerza. Tal vez sea marcado como drama, pero para mí es un programa muy fuerte, un poco más que Evangelion. Hay un lado contrario a Yachi que no viene al caso, como todos los capítulos de rellenos de playa. Clásico. Carlitos Imán, qué música de fondo tan ad hoc a una transmisión que te pone de nervios, sí, ¿verdad? De hecho sí, estoy algo nerviosa. No me gusta hablar de Yuri. No, cabida, que Yuri de quién sabe qué y nada. Y esta es una primera llamada para tácticas de supervivencia. Y yo pregunto, ¿dónde está Perlita Cangrejo? ¿Qué pasa con Perlita Cangrejo? ¿O acaso la negra mano de Tokiji-kun vendrá a cubrir el espacio? No lo sabemos. No, cabida, calla, calla. Bien, vámonos con las siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos con más comentarios. Ah, por aquí tenemos comentarios del fanservice. ¿De qué tanto porcentaje de fanservice crees que sea necesario para tener una buena historia de anime? Pues vamos a platicar de esto ahorita de una vez, aprovechando que tenemos señal todavía. Pues vamos a platicar de esto. Por aquí lo teníamos. Que te hagan besar un hombre y una mujer con los ojos vendados y que digas cuál fue más rico, aún sin ver, claro. Eso está peor. Yo sé que... No, no, no. Vámonos con más del tema del día. El fanservice. ¿Qué opinan del fanservice? ¿Un mal necesario? O algo... ¿Cómo era? Por aquí lo tenía. Un mal necesario, un requisito indispensable para el éxito de un anime. ¿Qué opina? Vamos a ver nuestra encuesta del día de hoy. ¿Qué porcentaje de fanservice consideras que debe tener una serie anime? Esa es la encuesta del día de hoy. Del Fero Rojas, depende que busques. Pues yo veo que casi... Yo veo de todo, así que te puedo aceptar un anime con un fanservice del 60%, o quizá un poco más. Siempre y cuando yo sepa que la serie es de un género donde sea válido, ecchi, harem, etc. Por lo general, una serie fuera de esos géneros es aceptable, con un 30%. Jonathan Torres, según la situación, hay animes que no necesitan fanservice y están muy bien así. Pablito Vence, definitivamente 100%, y más si es anime Yuri. Ok. Erigina Mori. Un mal necesario, muy necesario, comenta Silvercat, sinceramente. Va que va, gracias. Erigina Mori, 50-50. Hay veces que quiere una buena historia y hay veces que uno busca diversión. Ok, fanservice para la diversión de las masas. Lord Mega, yo digo que a veces no es necesario, pero en otras sí. Eric Munguía, tengan en cuenta que fanservice no es sinónimo de ecchi. No siempre el ecchi es fanservice y no todo el fanservice es ecchi. Buena reflexión. Delfero, es un punto interesante. Existe el fanservice en el harem y no es necesariamente ecchi. También en el harem inverso. Existe el fanservice en cualquier serie que no tenga gota de ecchi, claro. Ok, va que va. Ya no hay más comentarios porque nos vamos a pedidos musicales. Pam, param, param, pam, param, param, ¿no? Va que va. Vámonos. Pelita, perlita cangrejo, ¿existe o es un mito? Porque siempre que la quiero oír, por alguna razón no llega. No, sí existe. A ver, dígame, ¿por qué el anime Yuri se llama así? ¿Valkyrie Drive? Ok. Bueno, se le llama Drive a estas chicas, Driver. Estas chicas que manejan las armas, a las conductoras, digamos, de las armas. Ay, preciosa canción, Eddie Bravo. Va que va. Ahorita la colocamos. Jikai, pues vámonos con estos temitas musicales y enseguida regresamos. Vamos con el opening de Yuri on the Ice, a petición de Kamina, que le encantó ese anime ya hoy. Yo sabía que le iba a encantar. Vámonos, soy de Started My Diamonds. Y enseguida colocamos otro pedido musical, así que no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. En este especial de Valkyrie Drive, no te despegues. My heartbeat, tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment. My heartbeat, I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the plate, you set my heart on fire. Don't stop fast now, the moment. Don't stop us now. chica, y pues ya estamos llegando al final. Qué rápido, entre caídas, fanservice, Yuri, Opais. Qué rápido se pasó el tiempo. Ok, pues vamos con los últimos comentarios, los últimos pedidos y ya para despedir el programa como se debe. Pablito B.C. Pensé que nos quedaremos hasta las 12 de la mañana hablando de este gran anime. No, de hecho no. Bueno, solamente recuerdo lo que dijo Aome, que las chicas se apasionan o algo así, dijo, para transformarse en armas. Bueno, nunca dije que se apasionaban. Ok, cuídate, Gabriel. Asensio, muchas gracias por sintonizar. Vale, pues vámonos con las últimos tres pedos musicales y ya para despedir el programa el día de hoy. Va que va, vámonos. Ay, tu pedido. Sí lo puse, ¿no, verdad? Ah, se está procesando, ok. Vámonos con los siguientes pedos musicales y pues ya para despedir esta emisión de Alianza Anime. Con ¿qué? Este fondo musical me encantó, ¿eh? Se escucha tan pro. Ah, está genial, está genial. Bueno, vámonos con los últimos pedos musicales. Ponemos el ending y ya nos despedimos de esta emisión. No sé si venga Perlita Cangrejo, la verdad, no lo sé. Tácticas de supervivencia, segunda y tercera llamada. Bueno, a ver si hace presencia mi querida Perlita Cangrejo. No sabemos, no sé si va a venir alguien a cubrir. Desconozco. Pues bueno, en lo que ponemos este temilla, a ver de qué nos enteramos a continuación. Vamos con Romance Te Puedo Dar, pedido de Eddie Bravo para Akari Himura. Seguido del pedido de Alizamas, pedido de Mind Power Kid. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Se despeguen de Radio Alma Nexus, la número uno y nada más. Akari, esto es para ti de Eddie Bravo. Ven a mí, conquistar, te quiero yo, juventud. Un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir aventuras, mil y algo más, juventud. Conserva la inocencia que hay en ti. Igual que la maldición. Antes de ser frente

música. Pues ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por la sintonía una vez más. Disculpen las caídas que tuvimos en esta emisión. No sé qué pasó, pero enseguida arreglamos el podcast, no se preocupen. También mi señal, no te preocupes, mi querido Folken, pero tenemos el podcast. Tenemos el podcast para que escuchen el programa completito y sin caídas. Ahí lo vamos a tener disponible en unas 2 o 3 horas. ¿Vale? Pues en resumen, para terminar este especial de Valkyrie Dry Fan Service, pues Valkyrie Dry es un anime para diversión, ciertamente. No tiene, pues, que yo sepa, ninguna enseñanza. Pero pues si te gustan las opais, el fan service y el yuri, esta serie te va a encantar. Bueno, ¿hay una segunda temporada? No, que yo sepa, no. Se está planeando por ahí darle continuidad a esta serie, pero no se sabe nada al respecto, claro. ¿Qué más? Pues me gustó la música, buenos OST. El ending y el opening, la verdad, también me gustaron bastante. En fin, pues Valkyrie Dry, si te gusta este tipo de género y fanservice, te va a encantar este anime. Si quieres hacerle la vida pesada a una de tus amigas, también este anime es el ideal. Yo la verdad sí pasé las de Caín viendo este anime. Jikai, pues... el capítulo 12, el final. Mucho fanservice, mucho. Y la máxima expresión de fanservice está ahí. También las ovas de 4 minutos, pero... cargado 100% de fanservice. Yo creo que fue lo que le sobró de las escenas que no pudieron colocar. Las pusieron ahí como ovas de 4 minutillos y ¡pam! Más. Vendemos más, dijeron los productores. En fin, pues ya me voy despidiendo. Muchas gracias, chicos. Comentarios finales, nadie tiene. Espero que les haya gustado este especial de Valkyrie Drive. Pablito B.S., ¿qué nos comentas? Y el fanservice es lo mejor. Bueno. Hay opiniones, como la estamos comentando aquí en el IRC. Está bien el fanservice, es parte del anime. Pero ya cuando un fanservice rebasa la historia del anime, ya ahí hay un conflicto. Se pierde. Se pierde el sentido del anime. Esta es mi humilde opinión. Demasiado fanservice, la verdad, destruye una buena historia de anime. En fin, Valkyrie Dry pues fue hecho para fanservice, para divertirlos, y eso porque la historia pues en sí deja mucho que desear. Ok, pues ya nos vamos. Muchas gracias, chicos, por la sintonía. Comeré con las caídas. Y pues no me resta más que decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Nos escuchamos y vemos el próximo martes de 19 a 21 hora México. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Un beso, sayonara. Ya despidiendo febrero, ¿verdad? Hoy 28 de febrero. Ay, bueno. Un besotote para mi querido febrero. Un super mes y pues comenzando el otro martes con... otro mes con marzo, qué rápido. Sí, me quedé Carlita Simán. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Nos escuchamos y leemos el próximo martes, ya en el mes de marzo. Adiós, febrero. Muchas gracias por todo. En fin, yo creo que se van a quedar en sintonía del Auto DJ, porque no veo a Perlita. No sé si alguien vaya a cubrir. Tal vez venga Rash Bash, no lo sé. Esténse ahí al pendiente, chicos, de 10 a 11, a ver qué pasa, ¿vale? GK, pues nos escuchamos y leemos la próxima semana. de 19 a 21 hora México. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara, los dejo con el super ending de Valkyrie Dry. Shikai, disfrútenlo. Sayonara. Super Ultra Hyper Miracle Romance. I'm not afraid.